Estereovoces MX presenta. Let's go, girls. Latidos en armonía. Come on. Conducido por Betty Sam, Marilú Equiwa y Eli Herrera. Una charla entre amigas. Análisis, opinión, debate de temas y situaciones de la vida. Un programa pleno de feminidad. 1, 2, 3, come on, girls. Latidos en armonía. Comenzamos. Muy buenos días, bienvenidos a este su programa Latidos en Armonía. Yo soy Betty Sam, como siempre ya saben, transmitiendo desde el bellísimo puerto de Veracruz para el mundo a través de Estereovoces MX, la estación más elegante del planeta, con mis adorados latidos, con un tema interesantísimo. ¿Qué tal, Eli? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Betty, muy bien, muy contenta. Me da mucho gusto. Marilú, buenos días, ¿cómo estás? Ay, Betty, buenos días. Pues yo con mucho calor. Ay, ¿por qué? Se adelantó la primavera o no sé, pero aquí de verdad que ya se siente el calor fuertecito, ¿eh? Bueno, Eli, es que dime, Marilú, ¿en algún momento hubo frío? Digo, ay, en México pues, ya sé que sí, pero allá en Cuernavaca y aquí en Veracruz allá jamás. Pero la diferencia la sí era como... Pues no dormíamos con aire acondicionado por lo menos en diciembre. Sí, pero ahorita pero sí hay que prenderlo. Sí, acá también. La única que sufrió fui yo. Ay, Eli. Nosotras ay, no sufrimos, pero ya vamos a empezar a sufrir, Eli, no te preocupes. Ay, sí. Ya vamos a empezar a sufrir con el calorcito. Sí, no, yo sí sufro mucho con el calor. Bueno, pues hoy traemos un tema, híjole, bien interesante. ¿Por amor o por dinero? Cuando yo propuse el tema, Eli me dijo que le sonaba sexo. También. Hay sexo también por amor y sexo por dinero. Pero ¿cuántas cosas hay que pueden ser por amor o por dinero? Yo les decía que los matrimonios, hay gente que se casa por dinero. La permanencia en un matrimonio, hay gente que no se divorcia por dinero. ¿Qué otra cosa puede ser por amor o por dinero? El sexo. Hay gente que trabaja por dinero, hay gente que es por amor al arte. Sí, bueno, nosotras aquí estamos por amor, porque por dinero nomás no. nomás no cae. Por favor, patrocinadores, acuérdense de nosotras. Nosotros, la verdad, esto sí lo estamos haciendo por amor al arte. Pero sí, es cierto, o sea, por amor o por dinero. Entonces, ¿qué opinan ustedes, chicas, de cuántas parejas no hay? ¿A cuántas de ustedes o a alguna de ustedes alguna vez su mamá les dijo, antes de casarte con alguien, fíjate que tenga dinero? Pues yo creo que no. Mi mamá nunca me dijo, oye, cásate con este por dinero, pero yo sí pienso que la estabilidad es importante, porque muchas veces, aunque no estemos como en este mood de depender del otro, al final yo creo que mucho interviene los sueños que tenga de crecimiento, de éxito, y obviamente ahí viene incluido pues la parte económica, ¿no? Yo sí no soy de la idea de casarte por dinero, pero sí creo que debe de haber una estabilidad, ¿no? Tienes que amar a la persona, pero sí, pues, claro. Pero que el amor no te ciegue a casarte con alguien, como me dice a mí mi hija, luego me da mucha risa. Mamá, te doy permiso de que te consigas un novio, pero por favor, mamá, te lo suplico, no te vayas a juntar con uno más pobre que tú. Sí, no, porque al fin y al cabo es el apoyo hacia crecimiento personal, ¿no? Uh-huh. Porque cuando te casas o te vas a juntar o como sea tu decisión, y como dice Marilú, debe de haber una estabilidad, precisamente porque empiezas a hacer planes de sí como pareja, de qué es lo que, cómo queremos nuestra casita, aunque sea una casita sencilla, pero son los muebles, es todo, qué proyectos de manera individual tienes y que requieres el apoyo de esa persona y que a lo mejor implica el que haya un poquito más de dinero, ¿no? Entonces, no se puede ser nada más amor. No, no, porque bien dice el dicho que cuando el amor, ¿no? ¿Qué? Cuando la pobreza entra por la ventana, ¿no? Algo así. Cuando la pobreza entra por la puerta, cuando el amor sale por la ventana, algo así. Eso, algo. Bueno, es que en realidad también muchas de las discusiones de pareja que existen en una relación tienen que ver con el dinero. Cuando hay carencia de ti, yo creo que hay muchos problemas porque empieza a haber estrés. El estrés constante de, ya sabes, necesito dinero para esto, no tengo. Y pasa, por ejemplo, cuando alguien se queda sin trabajo, siendo pareja. Cuando alguien se queda de trabajo, por supuesto que la otra persona carga con toda la responsabilidad, ya sea hombre o ya sea mujer, ¿no? Carga con toda la responsabilidad alimentaria, de casa, de comida, de servicios. La verdad, es una carga súper pesada y yo creo que ahí es donde radica el estrés, ¿no? Porque por supuesto empieza a mermar y empiezan los problemas, ¿no? No sé, y también pienso que cuando, por ejemplo, no sé si es más en la variante de la mujer o en el hombre, que ahí sería, yo creo que padre preguntar cómo lo han vivido, la experiencia que han tenido, cuando eres hombre o cuando es mujer, yo creo que es lo mismo, o sea, ya seas hombre o ya seas mujer, lo sufres igual, pero aquí depende, pues, quién gana más lana, ¿no? Por ejemplo, si tu papá gana más lana y él es el que aporta más dinero, ¿no? Para la casa. Y de repente se queda sin chamba y ahora se invierte en los papeles con lo que tú ganas, pues sí estaría medio difícil, ¿no? Y pues los gastos siguen siendo exactamente los mismos gastos, ¿no? Escuela, transporte, ¿no? Comida, servicios. Entonces, híjole, yo creo que ahí es donde empieza o radica el estrés y por eso aumentan los problemas dentro del matrimonio. Sí, la verdad ven, es que sí, o sea, gran parte de los problemas que existen en un matrimonio tienen que ver con el dinero porque sí, o sea, te estresa. Y si no tenías problemas y tu relación de pareja era buena y tenían una buena comunicación y todo eso, cuando empiezan los problemas de dinero, pues sí, el estrés genera conflictos, ¿no? Pero también, eso es cuando ya estás casado. Pero ¿qué pasa cuando hay una persona que tiene una muy buena posición económica? ¿Cuántas veces no se ha oído? Sí, a lo mejor en una parte dices, ¡ay, es de telenovela! Pero existe en la vida real. Que las personas que tienen mucho dinero, que tienen un buen puesto o que tienen mucho dinero de familia, que ya les viene de generaciones, que son, vienen de una familia bien, digamos, económicamente hablando, que no están seguros a veces de si las personas se les están acercando por amor o por dinero. Pues o mucho sea, va a tener que ver con el tipo de personas con que se relaciona. Si son de su mismo nivel, no habría por qué dudar. Pues es que se supone que no, pero yo creo que sí, Eli, porque te voy a decir una cosa. Sí, definitivamente. Hay gente que mientras más tiene, más quiere. ¿Y cuántos casos no hay de personas que tienen dinero, que son de una buena posición y quieren como que juntar las herencias, ¿no? Juntar las fortunas o juntar las empresas o una cosa así, y entonces están buscando que los hijos, porque ya sabes, típico cuando es una empresa familiar acá muy grande, muy exitosa, siempre están pensando en que vamos a juntarnos con alguien que tenga una fortuna igual que la mía para hacerla más grande, ¿no? Oye, Betty, ahorita que estabas diciendo eso, me acordé de Belinda y de Cristian Nodal. O sea, no sé, se le ha tachado mucho, la verdad. A mí no me consta, diría, no estamos hablando del programa de chismes, pero, o sea, en el caso de esas, de ese tipo de mujeres como Belinda, pues son gente que es muy exitosa, gente que tiene mucha lana y que al final busca también, pues, quien de alguna forma le aporte más. Entonces, yo creo, ahí sí le doy la razón a Betty, porque yo creo que no tiene que ver la posición económica, ¿no? Muchas veces también, por ejemplo, cuando el hombre tiene dinero y tú eres joven, pues abusas de tu juventud, de tu belleza, de tu cuerpo, no sé, para poder lograr el objetivo de tener esa ganancia económica, ¿no? O esa recepción económica. Y en el caso de los hombres, pues también, o sea, hay hombres que también, de alguna forma, buscan mujeres, pues para poder tener un ingreso. Entonces yo creo que ahí sí le doy la razón a Betty, de que cuando tienes dinero es complicado saber si tu círculo de amistad o círculo de pareja realmente está contigo por amor y no por interés. Sí, o sea, realmente pues no lo sabes, ¿no? Tienes que darte cuenta, no sé, es complicado definirlo porque hay gente que es buenísima para mentir y hay gente que puede fingir amarte y le sale bastante bien y tú pues se la compras, ¿no? Yo creo que debe de ser feo eso, ¿no? O sea, no saber si la gente se está acercando a ti. Ahora, eso que dijiste de Belinda y de Nodal, yo te voy a decir una cosa. No sé si estoy equivocada y alguien que sepa mucho de la carrera de Belinda, porque a mí la verdad me viene valiendo dos, ¿cómo dicen? Dos toneladas de pepinos, la carrera de Belinda. Pero sentí yo que la carrera de Belinda estaba como que estancada y necesitaba algo que la pusiera en el ojo del huracán. Y Cristian Nodal no era precisamente, y aquí vamos a hablar también de, no era, a lo mejor no fue por dinero tanto, que también hay personas, hay mujeres que les gusta que les regalen muchas cosas y les gusta que los hombres tengan mucho dinero y les den mucho, ¿no? Y eso creo que Belinda es de esas. Pues pero, sí, pero él no quiso pagarle no sé qué cosas a ella y por eso tronaron, o sea, por eso, como se claro. Supone que por eso tronaron. Por eso, pero porque también él no quiso pagarle una deuda, ¿no? Sí, no sé qué cosa quería ella que él no le quiso dar. Pero también creo yo que él estaba en un momento de mucho éxito en su carrera. O sea, el chico estaba levantándose muy rápido y a lo mejor ella sintió que él le podía dar esa difusión o esa, ay, ¿cómo les diré? Esa exposición que ella necesitaba en ese momento. No, exposición, o sea, ella necesitaba publicidad. Yo siempre sentí que lo que estaba ahí era más un truco publicitario que una verdadera relación. Yo no sé si él realmente se enamoró, pero yo siento que ella lo usó, ¿así? ¿Cómo se usa a mucha gente por dinero o por relaciones? Porque también esa es otra, ¿eh? A lo mejor puedes no tener mucho dinero, pero puedes tener una posición que te ponga en o un trabajo que te ponga en una posición que le convenga mucho a la otra persona, ¿no? O sea, por una conveniencia no tanto económica como de relaciones, ¿no? Uh-huh. También hay gente que te puede buscar por eso. O sea, sí. No es lo mismo estar casada con el dueño de la tiendita que con el gerente de la marca de Losito, de la panadería de Losito, ¿no? Ajá. No, pues No, ni por dinero, ni por estatus, ni por nada. O sea, hay personas que más que el dinero buscan el estatus, ¿no? Sí. El estatus y también la condición de vida, el nivel de vida que te dan, ¿no? Claro. O sea, no es lo mismo la condición de vida que te da sin disminuir, o sea, sin afán de ofender nada, porque ya sabemos que todos aquí valemos, pero no es lo mismo, como dices tú, que la vida que te puede dar un panadero ¿verdad? A una franquicia, ¿no? Exactamente, o sea, no es porque el panadero valga menos, igual probablemente el panadero te haga más feliz, ¿no? Pero la cuestión económica, ¿no? Pero con el panadero vas a vivir en una casita de interés social y con el dueño de la franquicia vas a vivir en el Pedregal, ¿no? Y vas a tener casa en Cancún y departamento en Miami. Y cositas, y te vas de compras, y te vas de shopping, y te vas a restaurantes. O sea, la realidad es que el dinero mueve cosas. O sea, claro que mueve. Y mueve hasta, o sea, la verdad es que se va a escuchar medio raro lo que voy a decir, pero con el dinero hasta los ves guapos. Es, ¿no? Que billete mata carita. Mata carita, sí. O sea, tú no pero has también... visto esa cantidad. O sea, tú no te preguntas, por ejemplo, cuando ves a un hombre no muy agraciado físicamente, con una mujer hermosísima, así una mamacita modelo, y muchas veces no te, tu primer, lo que, no es lo primero que te viene a la mente, este cuate tiene lana. Pues sí, definitivamente. Claro. O un sugar baby, ¿no? O un sugar. O un sugar, sí. Pero claro, si me llega un sugar como este, ¿cómo se llama? El italiano que luego sale, hace muchos videos y sale bailando. Ah, sí. Gianluca, Giannini, no sé qué. Yo creo que cualquier mujer. Aunque no tuviera dinero. Te lo juro que sí. O sea, ahí sí, claro que sí, como no venga para acá. De aquí soy, ¿no? Aunque no tenga dinero. Pero, oye, Dios, pero su esposa está bien chavita, Betty. ¿Eh? Su esposa está súper chavita. Ah, pues sí, porque es que ellos se pueden dar el lujo de tener a la niña que quieran y se pueden dar el lujo de tener a la jovencita que quieran, porque la jovencita, o sea, vamos a hablar fríamente, ¿no? Vamos a suponer que fuéramos uh-huh. ella, ¿no? Tienes veintitantos años, cuerpazo, carita linda, juventud, toda una vida por delante. Hoy llega está el Marc Anthony, que se acaba de casar también. Con una también bien jovencita. Entonces, pero bueno, yo le voy más al italiano, ¿no? Porque Marc Anthony sí es lindo y es, me canta precioso, pero pues es bastante feito. Está feo, ¿no? Está feo. Pero bueno, ay, no, vamos a empezar. El italiano todo está bonito, todo lo tiene bonito. Bueno, se nos ha visto todo, pero... todo lo que le hemos visto. Trae muchas cosas que no le hemos visto, pero mira, si no lo tiene no, bonito, no, no, no, haces como que lo tiene bonito. Entonces, o sea, te llega un cuate así, o sea, tú tienes la juventud, la belleza, el cuerpo, la firmeza en todo y tienes la oportunidad y dices, híjole, ¿cuántos años lo voy a tener que aguantar? ¿20? La verdad, o sea, hay mujeres que lo piensan fríamente. ¿Cuántos años lo voy a tener? Y si tengo un hijo de él, ya la hice, ¿no? Porque ya aseguré mi futuro, ¿no? Yo me acuerdo que... Oye, eso pasa mucho con los futbolistas también. Ah, también. Pero los futbolistas son jóvenes, Marilu, porque generalmente el futbolista está en la flor, en lo más duro y lo más importante de su carrera... a los treinta y tantos, no, pero después o menos. Los dejan, ¿verdad? Y claro, se llevan toda la millonada, o sea, a eso me refiero. Pues sí, porque además el futbolista tiene una fecha de caducidad en su deporte. O sea, el futbolista no puede jugar hasta los 60 años, ¿estás de acuerdo? Su carrera futbolística tiene fecha de caducidad. Entonces, si son inteligentes y cuando están ganando mucho dinero, invierten y ponen un negocio y hacen una marca o cualquier cosa, o se convierten en entrenador o cualquier cosa, pueden seguir por muchos años más y pueden seguir teniendo dinero para siempre. Pero ¿cuántos futbolistas no hay que en su época ganaron muchísimo dinero y hoy no tienen nada? Sí, sí, uh-huh. Sí. Yo creo que también eso se ve mucho, ¿sabes en dónde? En el boxeo, Betty. Porque también. Ya ves que no todos los boxeadores también son tan guapos, ¿no? Tan agraciados. Y traen unas mujeres. Uh-huh. Bueno. Pues es que feos que son. Y luego todavía se la pasan pegándoles en la cara, pues peor los dejan, ¿no? Más amolados que así. Yo creo que aquí las mujeres que son jóvenes y que andan con este tipo de personas, sobre todo, mira, el futbolista generalmente su mejor época, el deportista en general, su mejor época la tiene cuando es joven, ¿no? Porque empiezan muy jóvenes y la época en la que más dinero ganan es todavía son jóvenes. Pero hablando de millonarios como este, el italiano, que volvemos al italiano, no sé por qué siempre volvemos al italiano. Bueno, italiano lo vamos a compartir entre las tres en este momento. Cuando el italiano, volvemos al italiano, pues tú lo piensas y dices, pues está guapo, tiene lana. A lo mejor en este momento no es un sacrificio tener una relación con él. A lo mejor dentro de 20 años dices, híjole, yo voy a tener 40, voy a estar 40 y tantos, voy a estar muy joven todavía, voy a estar en la flor de la edad, y el señor ya va a tener 70, ¿no? Porque el italiano no es tan viejo, chicas, ¿eh? ¿Que tendría unos 50? Sí. Sí, yo creo que sí. Sí, no tiene más de 50, 52, 53, de todo. Es más joven que yo. Ok. Es del rango de edad. Sí, o sea, tiene buena edad, claro, pero para una niña de 20 sí está grande. Entonces, pero dentro de 20 años ya va a ser un hombre de 70 y ella va a tener 40 y algo. Va a estar muy joven todavía. Pero bueno, yo creo que ese tipo de chicas que tienen esa, pues es que es un beneficio tener esa cara, ese cuerpo y esa personalidad y todo, porque hay quienes hacen buen uso de él. Yo conozco chicas también muy guapas y lindas y bellas que se casan con pobres, ¿no? O sea, hay chicas que saben sacar muy buen provecho de su belleza. Y a lo mejor piensan, bueno, pues me caso con él, tengo un hijo, aseguro mi futuro, porque al tener un hijo de un millonario, pues de alguna manera aseguras tu futuro, porque aunque digamos que no, el millonario todo lo pone al nombre del hijo, pues por lo menos mientras el hijo sea menor de edad, tú ahí estás. Pero te voy a decir, en el caso de Araceli Arámbula, ¿qué pasó cuando tuvo los hijos de Luis Miguel? Yo creo que Araceli Arámbula... Ahí como que, pues sí, él te mucho lana y todo. Yo creo que a Araceli Arámbula le faltó pensar las cosas. Sí. Yo creo que algo le falló ahí a ella. Yo no sé si es que realmente se enamoró y perdió. Uh-huh. A mí se me hace que ahí pasó eso. Es que también es Luis Miguel, o sea... Sí, Luis mija, Miguel, pero si eres inteligente... Le sacas por lo menos una casa o un fideicomiso o algo para tus hijos. Pero pues pero ya no sabes cómo tuvo su primera hija con esta mujer y tampoco no le dio nada. Sí, no. pero a esto sí lo reconoció Marilu. Desde un principio, ¿sí? Porque, o sea, desde el principio... Estaban juntos. Pero porque estaban juntos. Pero, o sea, a lo que me refiero también, yo digo lo de Eli. Me refiero es que a veces los hombres también se protegen y realmente... No sé si manutención para los hijos, pero yo creo que a ella no le dio nada. No le da nada para los hijos tampoco. Ella siempre ha dicho que no le da nada para los hijos. Y pues ahí yo creo que, como dices tú, se amenzó ella. Yo creo que ella se amenzó. O sea, ella pudo haber... Luego se ríen mucho cuando... Me acuerdo cuando Greta estaba chiquita, yo siempre decía... Yo a Greta le decía a tu papá Luis Miguel. Y un día... Mi hija me preguntó ya más. Ay, mamá, de verdad, Luis Miguel es mi papá. Le dije, ay, mijita, si Luis Miguel fuera tu papá, no estaríamos aquí. Yo creo que sí. O sea, si Luis Miguel fuera tu papá, no viviríamos aquí. Por lo menos yo me hubiera ocupado de asegurar que algo. Sí, de haberle sacado algo. Pero sí, o sea, realmente yo creo que ahí. O él fue demasiado listo, o esas dos mujeres que tuvieron hijos de él fueron demasiado totas. Y es que, ¿sabes qué también, Betty? Esto, no sé si a ustedes les tocó, yo creo que sí. Las novelas de antes, ¿no? Pues todas eran, como ya sabes, la niña pobre, la que no tiene futuro, pero guapa. Con el niño rico. Exacto, con el niño rico, ¿no? Sí, y entonces, pero pues, se quedan en tanto el papel esas mujeres que luego llegan a los hogares y quieren exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero te voy a decir una cosa, que eso, o sea, eso no pasa en la vida real. O sea, perdón, pero los hombres ricos se casan con mujeres ricas. No siempre, Betty, ¿eh? Es muy raro que no, Marilú, es muy raro que no, porque además, digo, puede ser, pero tú te fijas, por ejemplo, yo me fijo aquí en la gente de que se conocen más, digamos, porque es un lugar pequeño donde todo el mundo se conoce, y conoces a las familias de lana, ¿no? Conoces, hay ciertas familias que ya son familias de mucho, o sea, que tienen fortuna de muchos años. Sí, que de muchos años. Y entonces estás viendo y ves en el periódico que la hija de un Corcuera se casó con un Sánchez de la Barquera o una cosa así, o se casó con un, no sé, ya saben esos apellidos compuestos que son así muy rimbombantes. Y Oye, por cierto, saluda a una amiguita que se apellida Sánchez de la Barquera y nos escucha. Mira, yo voy a dejar hablando de ella. Hablando de entonces, o sea, realmente tú te fijas y ves, por ejemplo, a las páginas de sociales y ves que se casan pues apellidos conocidos entre sí, apellidos rimbombantes, a lo mejor no muy rimbombantes, porque aquí hay unos Ruiz que tienen un chorro de lana, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, familias que sabes que siente de dinero, que se casa con otros que siente de dinero. Rimbombante, Betty, pero Tommy. pero es rimbombante. Pero sí, la verdad es que, o sea, es rarísimo que una persona de una familia, o sea, puede ser que un hombre que ha hecho dinero, porque esa es otra. Una cosa es una persona que ha hecho dinero a base de trabajo, gente que viene de abajo y se ha levantado. Puede ser que sí se case con una persona o sí tenga una relación con una persona que viene de abajo. Porque son sus raíces. ¿Alguien que nació en cuna de oro, no? Sí, pero yo creo que no, alguien que nació en cuna de oro ni se lo va a pasar su familia, ni ellos van a, o sea, hasta te ven por encima de los hombros, o sea, te voltean a ver así como que, ay, tú no tienes billete, ¿no? Tú no eres de los Corcuera. No sé quiénes son los Corcuera, es un apellido que me suena bastante rimbombante. Depende de telenovela, ¿no? Yo creo, pero me sonó apellido elegante. Pero hasta te ven así por encima del hombro, así como que tú eres de las de allá abajo, ¿no? Y difícilmente, o sea, aquí más que nada lo que pesa es la, ¿cómo le llamaremos? La alcurnia y el dinero, ¿no? Hay gente que se casa con los apellidos. Sí, bueno, antes, ¿no ves que antes, Betty, te casabas justamente para empatizar con el apellido de la otra persona? De hecho, eran matrimonios acordados entre familias ricas, adineradas, pues para lograr el beneficio del intercambio entre familias, ¿no? De como tú decías, de que hubiera dinero, haciendas, no sé, negocios. Sí, que juntan las fortunas, ¿no? Exacto. Sí. Había muchos casos de matrimonios de hijos únicos. Que la manera de que las fortunas crecieran era casarlas con la hija. Porque además, déjenme que les cuente, que mucha gente rica tiene hijos únicos. ¿Saben por qué tienen hijos únicos? No. Porque no están casados por amor, porque están casados por conveniencia y porque al final tienen los hijos que necesitan para que el apellido no se pierda. Yo nada más tengo un hijo, pero no tengo nada. Bueno, no, María. Yo también nada más tengo una hija. Pero bueno, tú y yo tenemos un hijo nada más por otras razones. Ya iba a decir una palabra que no se permite en la radio. Pero hay mucha gente de dinero. ¿No se han fijado que hay muchas familias de dinero que solamente tienen un hijo? No, sí, fíjate. Creo que yo he conocido algunas, pero otras he visto que, bueno, ahora no sé, también depende porque hay, no sé cuántas, es un porcentaje que yo había escuchado de mujeres que no podían tener hijos, fíjate, casualmente. Y regularmente estas mujeres, muchas eran adineradas. Y entonces, al someterse a estos tratamientos in vitro, ya sabes, pues tienen gemelos y hasta trillizos. Claro. y ya con eso es suficiente, ¿no? Pues imagínate. Pues digo, sí, ya con tres ya, y al mismo tiempo no inventes. No. Pero bueno, Eli no me va a dejar mentir, creo que también tiene mucho que ver el tipo de alimentación, el tipo de vida que llevamos las mujeres ahora, con que ahora haya más mujeres infértiles, ¿no, Eli? Sí, definitivamente, ¿no? Ya los excesos que tienen ya las empiezan a llevar a esa condición, y lamentablemente desde muy temprana edad, ¿no? O que se empiezan a cuidar desde pequeñas. O que abortan. No me quiero embarazar. No me o quiero que embarazar, abortan varias o veces. Uh-huh. Y sí, y los abortos consecutivos sí llevan a procesos de infertilidad. Pues yo supongo que sí, digo, no lo sabía yo de manera certera como médico, pero me supongo que sí, digo, si te la pasas. Ha cambiado mucho porque a lo mejor antes cuidaban más a las muchachitas, a las jovencitas, para que llegaran virgen al matrimonio, ¿no? Bueno. Buscando todo esto. Bueno. Y a lo mejor no se la daban tanto al despapaye. Y en la actualidad, bueno, pues es otra vida la que llevamos, ¿no? Bueno, te voy a decir que yo tuve compañeras de secundaria que le daban vuelo a la hilacha, o sea. Bueno, ay, sí. No, qué bueno que le damos ahora vuelo a la hilacha, porque eso de casarte y no de haber probado a tu futuro esposo y luego te resulta con que no te gustó y no, bueno. ¿O no le funciona? No. ¿O no sabe qué hacer con lo que tiene? Exactamente. Hay varias que tienen buen instrumento, pero no lo saben usar. O son de los hombres, como decía mi abuelita, que pisa y corre. Ándale, ¿no? Ya llegué vieja, ya me voy vieja. Ya me voy vieja. Así como la película. Entonces, pues sí, o sea, lamentablemente hay mucha gente que así pasa, ¿no? Que las familias, les digo, tienen un hijo, porque para tener hijos hay que cuchiplanchar. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno. Y hay muchas familias que se casan, muchos matrimonios que se casan por conveniencia, por conveniencia social, por conveniencia económica, por conveniencia de la familia, de la fortuna, de no sé qué, y realmente no hay ese deseo, oye, ese amor. A veces hasta por cosas materiales insignificantes, digo yo, en este momento no puedo decir nombres, pero la prima de una amiga, fíjate que su abuelita, pues ya estaba muy grande, ¿no? Entonces resulta que, llegó la enfermera a cuidarla, pero pues la señora tenía un hijo y ya sabes, por una casa, Betty, ¿no? ¿Sí? O sea, por querer quedarse con una casa. Entonces muchas veces hasta por un bien material que dices, bueno, pues depende de dónde esté la casa, ¿no? Porque si está en Cancún, en la zona hotelera, igual y lo pienso. Sí, pero no era una casa así, o sea, y aparte en una colonia popular, en una colonia muy popular. Entonces, pues, o sea, a veces, de verdad que la gente, yo creo que tiene que ver también, se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero también tiene mucho la pobreza interna de nosotros, ¿no? Porque ¿cuántos? No queremos salir adelante a veces. Yo pienso, no es una constante, pero yo pienso que muchas veces la pobreza está en nuestra mente, ¿no? De no querer hacer las cosas o de no intentar. ¿Cuántas mujeres, hombres salen a buscar lo que sea, vendes gelatinas, no sé, ¿no? Y pues por lo menos para comer. Pero hay personas que definitivamente quieren todo peladito de la boca. Y entonces hacen ese tipo de acciones, ¿no? De buscar a ver cómo le hacen para sacar oportunidad. Uh-huh. O están aquellos casos donde pues ya está el matrimonio y no se separan, ¿no? Ya no funciona la relación, pero para evitar la división de bienes, no se separan. Ay, bueno, sí. Pero ¿qué les parece si de eso hablamos ahorita que regresemos del corte? Ok. Sí, o sea, ya ahorita hablamos de por qué se casan, ¿no? Ajá. ¿Por qué se casan? ¿Por qué se juntan? ¿Por qué tienen una relación con una persona que a lo mejor no aman, pero pues les conviene, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de por qué se quedan ahí. Ok. Bueno, okay. Vámonos entonces al corte, regresamos en un momento. Recuerden nuestras redes sociales, Estereo Voces MX en Facebook y en Instagram. y nuestro número en cabina 2292-104766. Regresamos en un momentito, no se vayan. Estás escuchando Latidos en Armonía, una charla entre amigas con Betty Sam, Marilu Equiwa y Eli Herrera. Coméntanos en nuestras redes sociales, Estereovoces MX en Facebook o Instagram, o en nuestro WhatsApp en cabina, 2292-104766, 2292-104766, Latidos en Armonía. Dale voz a tu marca Estereovoces MX. Entrevistas, menciones, spots publicitarios, espacios de transmisión, publicidad visual. Publicítate con nosotros, somos tu mejor opción en radio online. www.estereovocesmx.com. WhatsApp 229-210-4766. Ponte en contacto a través de contacto@estereovocesmx.com. Dale voz a tu marca en Estereovoces MX. Estereovoces MX presenta Voz en Sintonía con Betty Sam. Come fly with me, let's fly away. De lunes a viernes, Voz en Sintonía con Betty Sam. Betty Sam charla contigo de música, familia, salud, negocios, viajes y un poco de todo lo que vivimos en nuestro camino por la vida. Disfruta de charla y eso sí, solo buena música. Voz en Sintonía, lunes a viernes con Betty Sam. Solo por Estereovoces MX. Estereovoces MX. Estereovoces MX presenta Nutriendo con Marilu. Nutriendo con Marilu. Un programa sobre temas de responsabilidad alimentaria, con un análisis psicológico y socioemocional, conducido por Marilu Equiwa, nutrióloga con especialidad en nutrigenética y nutrición ortomolecular. No te lo pierdas todos los martes a las 7 de la mañana, solo aquí en Estereovoces MX. Let's go, girls. Ya estamos de vuelta en Latidos en Armonía. Sigue disfrutando esta interesante charla entre amigas. Bueno, pues ya estamos de regreso y bueno, lo que decía Nelly y Marilu, ahí vamos con la otra parte, o sea, ya tienes una relación, a lo mejor te casaste por amor. A lo mejor cuando te casaste ninguno de los dos tenía nada, porque hay muchos matrimonios que se casan así. O sea, no tienen nada, me refiero a bienes, fortuna ni nada, sino que pues tienen un trabajo que les permite sobrevivir y todo. Pero bueno, tienen suerte, ponen un negocio, empiezan a hacer dinero o ganan mucho dinero y cosas así. Y entonces resulta que en algún momento tienen una situación económica bastante acomodada, ¿no? Y llega la infidelidad, o se va el amor, o llega el maltrato, o llega cualquier cosa que a cualquiera debería de hacer correr inmediatamente, ¿no? Para el otro lado. Pero no se van, ahí se quedan. ¿Y por qué se quedan? Pues por la lana, por el... Pues ¿sabes qué? Yo creo que por la desidia de hacer tanto trámite. Y fíjate que... yo también pensaría que pues yo creo que es como por este, no sé cómo llamarlo, consuelo, a veces hasta por culpa, no sé, de no de, sí, de haber construido todo eso juntos y tener que dar la mitad de lo que construimos y ya no me va a tocar el 100%, ¿no? De todas maneras no te va a tocar el 100% que te quedes. No, pues no, pero a lo mejor él es el que maneja la lana. Pues sí, pero tienes derecho, o sea, si te consigues un buen abogado, consigues que te den tu mitad. Pero, ¿ustedes estarían dispuestos a aceptar o a soportar que les peguen por no perder una casa? Ay, no, claro que no. Bueno, pues hay mujeres que lo hacen. O hay hombres que lo hacen, porque también hay mujeres que les dan sus caques a los hombres, déjenme decirles. O sea, porque no nada más los hombres son los que le dan caques a la pareja también. Y también hay mujeres que les avientan hasta con la plancha, ¿no? Hay de todo en este baño del señor. Y hay hombres que se quedan, una, porque, híjole, ¿cómo les voy a decir que mi mujer me pega, no? Y dos, porque yo a esta vieja no le voy a dar nada, ¿no? O ni me creen en la delegación, ¿no? Que me pegan. Pues necesita llegar ahí con el ojo de fuera para que le crean. Y aún así es difícil que le crean a un hombre que la mujer lo está violentando. Sí. Pues es que a veces no le crean ni a la mujer, Eli. Sí, no. Sí, o depende de quién te toque en el Ministerio Público, porque capaz que te toca un machín. No te creas. A mí me tocó una mujer, tenía yo un problema legal con un dueño de una casa y fui a levantar mi denuncia. Bueno, y parecía que la abogada que me estaba tomando la declaratoria estaba a favor del hombre en vez de darme todo el apoyo a mí. la abogada de él. No. Parecía la abogada de él, ¿no? Sí, la verdad es que sí. ¿No? Sí, también eso pasa. Sí, también eso pasa, pero muchos hay que ni siquiera llegan a levantar la denuncia ni nada por no perder esa parte material, que ya sea dinero, propiedades, el negocio, lo que sea, pero que tiene que ver con el dinero, con las cosas materiales, ¿no? Y aguantan lo que sea, porque vamos a suponer que okay, no te pone tus caques la señora, pero sí te pone los cuernos, ¿no? Y entonces tú estás aguantando toda la vida que tu mujer te ponga los cuernos nada más para no darle la mitad de la casa. No. O sea, yo creo que ya es una cuestión de dignidad, ¿no? Pero sí hay muchas mujeres que en esa situación no se van precisamente porque a lo mejor saben que hay más hijos y es el ¿por qué le voy a dejar lo que le corresponde a mis hijos a los otros? Pero también de todas maneras, pero ¿sabes qué, Eli? Aunque no te divorcies, igual se lo van a dar. Pues no, sí, pero yo creo que también puede ser que, porque también pasa, que la mujer no se quiera divorciar por el pensamiento de, al rato viene otra y comparte todo esto que yo también no hice. Pero entonces, fíjate, yo creo que también puede ser por eso. Bueno, déjenme decirles que yo tengo la tía de una amiga, porque esta no es prima, es la tía de una amiga, que tiene como 30 años separada del marido y dijo que nunca se va a divorciar. Porque cuando el hombre se muera, ella se va a quedar con la pensión. Y el hombre tiene otros hijos y tiene otra mujer, pero ella sigue siendo legalmente la esposa. Y entonces cuando el señor se muera, la pensión es para ella. No, bueno, ¿qué? ¿Pero quién te dice que tú no te vas a morir antes que él? Pero ¿quién te dice que no te vas a morir antes que él? Ni pensión ni nada. Y a lo mejor no rehaces tu vida por estar pensando en la pensión de un tipo con el que ya ni tienes una relación. No, y aparte te voy a decir, Betty, que si tú haces tus trámites legales de testamento, si no pones a tus hijos como herederos, por más que te peleen, no se puede. Yo tengo una persona conocida que su papá falleció y no le dejó nada a ella. Y ella alega que a ella le corresponde porque es la única hija. Pero él no lo dejó estipulado en el testamento, entonces con la pena no le toca nada, por más hija única que sea. Claro. O sea, eso no te asegura el que tus padres te vayan a dejar o te toque por obligación o porque eres el primogénito. No, a menos que se muera intestado. Ahí si se muere intestado, si peleas. Sí, pero si hay testamento y no te dejaron nada, lo puedes anular. No, sí lo puedes, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta palabra? Ay, hay una palabra cuando quieres invalidar un testamento. Impugnar. Lo puedes tratar de impugnar, de que se pueda es otra cosa, ¿no? Pero tú puedes hacer el intento. Sí. Puedes meter la impugnación del testamento. Voy a dejar en mi testamento mis plantitas, mis perritos y una alfombra que me regaló mi abuela. Yo por eso no tengo ninguna casa que tengan que pelearme. Sí, yo nada más por eso no tengo ni casa, ni coche, ni nada, nada más por eso. Pero bueno, mi hija no tiene con quién pelear. Es la única. Sí, no, ya que pobres de mis hijos, pero bueno. Sí. Bueno, pero por ejemplo, en el caso de nosotros, que somos tres hijos, mi mamá sí ya dijo clarísimo, la casa es para los tres. Ahí háganle como puedan, ¿no? Sí, digo, no. Está bien, ¿no? Pero sí, o sea, ¿cuánta gente no se queda en una relación aguantando cosas que todo. Tú dices, caray, cómo? Infidelidades, malos tratos. Ya deja tú también los golpes. Ahí la violencia emocional es terrible. Horrible. O sea, que te horrible. Menosprecien, que te sobajen, que te digan todo el día que eres una inútil, que eres una estúpida, que no sirves para nada, que no sabes hacer nada, que no eres buena amante, que no eres buena esposa, que no eres buena. Ay, porque hay hombres que son expertos en hacerte sentir cucaracha, ¿eh? Ah, sí. ¿Y por qué? O sea, ¿vas a aguantar todo eso por una casa? ¿Por un negocio? Porque a tu hijo no le suiten las cosas, la herencia. Pues sí, pero, o sea, Eli, vamos a ser realistas. Aunque tú te quedes ahí, nadie te garantiza que le vayan a dejar las cosas a tus hijos. Pero ya, lo que me refiero es que cuántas mujeres se quedan por esa situación. Ajá, y a la menor hora ni les dejan nada a los hijos. Sí, no. Pues entonces, no. Es para mí es falta de dignidad, ¿no? O sea, darle más valor a lo económico que a tu propio bienestar, a tu salud mental, física, porque si te dan pero también caques, podría ser que no sería como un también en ocasiones como tipo de manipulación, Betty, o sea, que posiblemente no sé, por ejemplo, yo pensaría en una persona que no trabaja, que a lo mejor se casó muy joven con una persona mayor, vamos a ponerle como ejemplo, y que no trabaja, no tiene una profesión, pero la maltrata, ¿no? O sea, ella sí se fue por dinero a lo mejor, la maltrata, pero al final ella, pues a lo mejor no le puede sacar nada, imagínate que no tenga hijos. Pero entonces, creo que ahora, no sé, tendremos que preguntarle a un abogado. Creo que ahora ya hay un tipo de compensación para la esposa, aunque no haya hijos, creo. Creo que por concubinato, pero no en todos los estados, Betty. Creo que nada más en la Ciudad de México. Pues hay que irse a vivir a donde sí se haga. ¿Donde sí? Hay que saber donde se aplique, ¿no? Voy a tomar nota. Voy a preguntar, pero también antes de casarte, Marilún, pregunta, por favor. Todo. Porque también depende de si tú eres económicamente estable. Si tú como mujer ganas un buen salario, no corresponde pensión para ti. No, sí, claro. Pero, por ejemplo, de esas niñas que lamentablemente se las traen de la sierra. Ah, sí. Y sabes que estas niñas muchas veces las intercambian por cosas, o sea, no necesariamente por dinero. No. O sea, llevan alimentos, animales. Ay, no sé. Sí, te cambian por una gallina, una cosa así, si no, eso es horrible. Y entonces estas niñas, imagínate, se van, además con hombres mayores, y no las dejan trabajar, no las dejan estudiar, pero al final pues son abusadas, son maltratadas. Dime, ellas... pues definitivamente tampoco están por amor. Ah, pero no, obviamente no. No pueden salir corriendo. O sea, ellas no podrían hacer eso porque además tampoco las reciben en su casa. Sí, o sea, sí. Esa ya es una situación ya muy extrema. Pero yo hablo cuando estás ahí por voluntad propia y a la mera hora no te sales por no perder algo. Porque es que hay, sobre todo, y no me van a dejar mentir, chicas, en muchos casos de hombres de muy buena posición, que sus esposas no son felices. porque no las pelan, porque no las consideran, porque no les dan amor, porque ellos están dedicados a, o sea, a vivir su vida de empresarios y su vida. Y entonces las mujeres acaban refugiándose en una vida social totalmente vacía, pero ahí se quedan por dinero. Digo, dinero, hay veces que dices, sí, comodidad, hay veces que dices, bueno, yo te conozco de un caso de alguien que pues el marido no era precisamente una blanca paloma, inclusive se llegaron a separar y después regresaron, en la reconciliación nació otro hijo y al paso de los años el marido sigue sin ser una blanca paloma, pero tienen una vida llena de lujos. Los hijos han ido a las mejores universidades, han tenido las mejores oportunidades, conocen casi todo el mundo, tienen todo lo que pueden necesitar, carro del año y todo, han iniciado negocios con el dinero que les dio el papá y entonces van creciendo y ya los hijos ya tienen sus propias casas, acá todas iguales de nice y todo. Y entonces ahí te preguntas, ¿por qué lo hizo la mujer? Quedarse ahí. Pues yo pienso que por comodidad de ella y de sus hijos, a lo mejor esa persona, digo, yo no lo justifico de ninguna manera, pero yo no sé si en algún momento por el bienestar y las oportunidades de tus hijos, a lo mejor esa persona haya dicho, híjole, pues mis hijos van a tener lo mejor siempre, aquí me quedo. Pues sí. Es que creo que también quería que, yo creo que hay que ver la inteligencia emocional de las personas. Uh-huh. A lo mejor decides que ya te va a valer si el hombre tiene 20 y a lo mejor tú te buscas a tu amante y ya todos felices los cuatro, ¿no? Sí. Nos que hace un arreglo en común. La vida, te puedes quedar por la insatisfacción, a lo mejor como dices tú, de no generar estos conflictos de interés de quién se va a quedar con la casa si yo me quiero quedar con una y con la otra, hasta por los carros, o sea, la comodidad. Sí. O también puede ser la falta de autoestima, ¿no? Sí, esa es una. La falta de autoestima es una. A lo mejor tú podrías salir adelante y tener cosas mejores si te lo propusieras, pero no crees en ti misma, ¿no? Pero, por ejemplo, si eres una persona que tienes 4 o 5 hijos, dices, ay, caray, mantener yo sola 5 hijos está canijo. Claro, búscate un buen abogado para que le saque una buena pensión. Yo creo que ahí sí también hay que pensar inteligentemente. Pero también hay muchas que se quedan, no tanto por ellas, sino por todos los beneficios que sus hijos están obteniendo. O sea, es que no es lo mismo. Que esa es una cosa que siempre hay que tomar en cuenta. No es lo mismo que nos separemos y tú me des una pensión, que es un porcentaje de tu sueldo, a que todo tu sueldo vaya para la casa donde vivimos todos juntos. Se quedaron muy calladas. No, estamos analizando. Estoy pensando, Betty. Sí, estamos, o sea, pensando. Cuando tú te divorcias, el abogado no dice, señor, dele todo su sueldo a su esposa y a sus hijos. No. Te ponen un porcentaje. Creo que es el 15%, Betty. No sé cuánto sea, pero lo que sea, es una parte de tu sueldo. Si 15% tú vives para cada uno de tus hijos. Exacto. Pero si tú vives, ejemplo, en si esa casa, y si tú vives en esa casa con él, pues él mantiene la casa completa. Sí. No nada más te da una parte de su sueldo. Él pone todo su sueldo para esa casa. Uh-huh. Entonces no, sí, es lo pero mismo. Pero ya cuando él vive aparte, pues ya no te da el 100%, solamente le da el 15%. Por eso, a eso me refiero. Público. Sí. Aunque le dé. Pero eso es cuando tienes un salario fijo del cual puedan dividir, bueno, sacar el porcentaje. Pero no, si también no cuando, no, cuando no tienes un salario fijo, ellos determinan el porcentaje. No, si hay alguna manera de que tú puedas comprobar que, por ejemplo, el hombre tiene un negocio, un buen abogado, si tú tienes un buen abogado, el abogado puede lograr, supongo yo, decir, a ver, este señor gana tanto al año, pues le tiene que dar tanto a sus hijos, ¿no? De su negocio. O sea, si tiene un negocio legalmente constituido, sí tienes manera de saber cuáles son sus ingresos. Y además que... también, perdón, además también pienso que cuando una mujer, por ejemplo, en el caso de las mujeres, se separa, también tiene la obligación de contribuir con la manutención de sus hijos. O sea, no puede vivir únicamente del 15% de lo que le dan. No, nadie. Que ahora que vi lo de la de los acuerdos para lo del divorcio, yo no puse porcentaje como tal. Yo puse obligación al 100%, ¿no? Que es la educación, esto y esto, al 100%, ¿no? Muy independiente de cuánto gane, él tiene que mantener. Le toca pagar. Sí, Eli, pero hay cosas que ya no paga. Ah, no, yo por ejemplo me estoy quedando con el 100% de mi casa y me voy a ser responsable de la renta de mi casa y todo lo que implica mi casa, pero es mi casa. Sí, yo sé, pero bueno. pero tú eres una mujer pensante, inteligente y que trabaja, pero hay muchas mujeres que sienten que no van a poder y entonces mejor se quedan ahí para que él siga manteniendo la casa. Porque dice, no, pues no, con esto no me va a alcanzar. O nunca ha trabajado, no tiene ninguna profesión, porque cuántas mujeres hay que hay, ahora sí que la universidad es mientras me caso, ¿no? Sí. Yo conozco muchísimas mujeres que sí, muy bonito el título colgado, pero jamás en la vida han trabajado. Sí. Que ahí es donde yo les decía que cuando tú no te realizas profesionalmente es complicado, por eso siempre... Hay que tener aspectos profesionales de éxito y de prosperidad, uno por su cuenta, porque tú no sabes qué va a pasar el día de mañana, y yo, o sea, yo, eso es algo muy personal mío, ¿eh? Uh-huh. Yo no estaría sentada, o sea, yo no podría, y además, pues, todos saben que tengo un hijo y que, pues, el papá no se hace responsable, y nunca se hizo responsable. Entonces, yo tengo un hijo, y no podría estar yo sentada diciendo, pues, a ver si me da, o sea, no podría. No, pues ya te hubieras muerto de hambre, Marilu. Sí, no, o sea, imagínate. Igual que yo, o sea, si yo me hubiera sentado a esperar que el papá de mi hija aportara, ya no estaríamos en este planeta. Ya no, muerto de hambre. Tú tienes que ver la forma de sacar a tus hijos adelante. Pero además te voy a decir algo, Betty, eso yo creo que se educa, ¿no? Y además de la misma vida te va enseñando, pero ¿cuántas personas...? Justo como por lo que dices, Betty, no, es que pues, ¿qué voy a hacer yo sola? Te da cierto miedo también enfrentarte a una vida en la que no te habías enfrentado porque lamentablemente o afortunadamente, como lo quieran ver, tenías a alguien que solventaba el 100% de tus gastos. Pues sí, pero hay que fajarse los pantalones y los ovarios. Ah, no, sí. Y sacar la cabeza y salir adelante, ¿no? Porque no te queda de otra. Claro. Pero te da mayor seguridad cuando tienes un mejor ingreso, Betty. Ah, no, por supuesto. Te animas a hacer mucho más cosas, a tomar más decisiones y, como dicen, agarrar al toro por los cuernos. Por supuesto. Sí, definitivamente. Yo pero mira, yo conozco mujeres, perdón que te interrumpa, pero yo conozco mujeres que son mujeres que tienen maridos ricos. Y son mujeres que tienen una capacidad de organización, de administración, y que te organizan unas fiestas, y te organizan unas reuniones, y te manejan una casa y te administran el dinero de una manera impresionante. O sea, que tienen una capacidad impresionante y que podrían, si se lo propusieran, ser mujeres muy exitosas profesionalmente hablando. Pero es más cómodo que alguien más trabaje para ganarse el dinero, y tú eso lo haces porque quieres, no para ganar dinero. Es que aquí ya estamos hablando de una construcción, o sea, antes los matrimonios eran mamá quedaba con los hijos y el papá salía a trabajar, pero realmente pasaba esto mucho pasaba, no había tantos divorcios porque la mujer aguantaba mucho. Y toda la vida aguantaba infidelidades y maltratos y lo demás. La mujer de hoy no está dispuesta a aguantar. Entonces, lo mejor que puedes hacer es realizarte profesionalmente en lo que quieras. Así puedes hacer diseño de uñas, puedes hacer decoradora de interiores, puedes ser decoradora con globos, lo que sea, pero al final tienes un ingreso. Tienes un ingreso y eres autosuficiente, porque sí, no sabes el día de mañana qué pueda pasar y tú no tengas las herramientas, no nada más para salir adelante tú, muchas veces también a tus hijos. Sí, no, hay que pensar que no solamente te va a tocar enfrentar una separación, ¿no? ¿Qué tal si tu pareja por alguna cuestión queda incapacitado? Se muere. Incapacitado, uh-huh. ¿No? Y es entonces que, tienes que dar la cara. Es que Eli, por ejemplo, todas esas mujeres que les digo, son mujeres de dinero, de sociedad, que te organizan unos eventos, que te ponen unas mesas para sus cenas, que organizan las bodas de sus hijos, que organizan todo de una manera impecable, porque tienen una capacidad y tienen un don y muchas habilidades en ese tipo de cuestiones sociales y de fiestas y de todo eso. O sea, yo conozco personas que se dedican a organizar eventos y ganan mucho dinero. Entonces, si tú dices, es que no estudié nada, ok, a lo mejor no estudiaste nada, no terminaste una carrera, pero tienes esas habilidades. De esas habilidades haz tu modo de vida. Pero no, es que a veces es más cómodo que alguien más trabaje por ti. Porque también hay muchas que se quedan por comodidad. Porque es más fácil que alguien se preocupe. ¿Mandé? Por comodidad, muchas se quedan por comodidad y otras, Betty, para joder la vida de otro, ¿no? Ah, no, es bueno. Eso también. Digo, eso es así como que, ah, sí, pues ahora me aguantas toda la vida. Es el extra. Sí. Que se están haciendo daño es ellas mismas o ellos mismos, ¿no? Sí, sí. No me quieres. Tienes ahora amante. Bueno, pues ahora te friegas y me aguantas toda la vida, ¿no? No, porque feo, realmente. ¿No? Pues sí, pero ahí no es feliz ninguno de los dos, porque tú tampoco. No. O sea, ¿qué feliz puedes ser tú si nada más estás en un lugar para fregar al otro? Eso. Oye, pero van a salir con que dormimos en camas separadas, ¿no? Ay, no, o sea, ¿pero qué vida es esa, Marilú? No, para nada. O sea, no tienes pues, quien te haga piojito, no tienes quien te haga cuchillo. Bueno, digo que supongo que sí se buscan un amante, ¿no? Pero no es lo mismo. No, claro que no es lo mismo, porque no tienes a alguien con quien llegar en la noche y platicarle tus cosas y convivir y piojito y dormir de cucharita y todo eso. Igual y no lo puedes hacer. Porque si ya decidiste quedarte ahí, pues vas a tener que seguir guardando las apariencias. Y te escapas una horita nada más de vez en cuando. Pues sí, pero no inventes. Sí, no. O sea, eso nada más satisface al cuerpo, no al alma. Sí, y de repente. Porque, oye, dime si no es mejor satisfacer el cuerpo de repente que todos los días con el que tienes en la cama, ¿no? Sí. Y si está como el italiano, pues con más razón, ¿verdad? Ese italiano. Sí, ese italiano. Entonces, digo, porque además, o sea, hay muchos hombres de dinero que están de muy buen ver, porque no todos los hombres ricos son feos, ¿estás de acuerdo? Ni todos los guapos tienen dinero. Ni todos los guapos tienen dinero, pero hay muchos guapos con dinero. Sí. Y a lo mejor te toca estar casada con uno de esos y te lo puedes disfrutar todos los días porque vas a estar peleando. Sí, pero no. Sí, lamentablemente hay muchas personas que se quedan ahí por todas las razones equivocadas. Por dinero, por conveniencia, por el apellido, por comodidad, porque yo no quiero ser una mujer divorciada. O por apariencia también, eso, Betty, de no sé si les ha tocado ver mujeres que pareciera que tienen la vida perfecta y resulta que es un horror, que es un infierno dentro de su casa. Entonces también, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir mi familia? ¿Qué va? No, o sea, es que conozco varias y también conozco varias que se supone que tienen la vida perfecta, que el marido cree que tienen la vida perfecta, pero ellas tienen a su guardadito por ahí. Por ella eso dicen que el hombre ni todo el amor ni todo el dinero. Hijo, es que yo conozco un caso, no puedo decir, también es la prima de una amiga que que tiene un marido muy guapo, porque la verdad es que sí es muy guapo su marido. La verdad es que la trata súper bien, la quiere mucho, la apapacha, le da lo que quiere, la consiente, todo lo que la señora quiera, tienen muchísima lana. Y la mujer se encandiló con un hombre feo como pegarle a Dios en Semana Santa. O sea, feo, o sea, con F grandota, o sea, grandototota. Bueno, a lo mejor le hacía buenas chambas. No, no sé, porque ni lo conoce, todo es por teléfono. Úchala. O sea, y tiene una relación con este, que si el marido se entera lo va a dejar. O por lo menos va a tener muchas broncas. ¿Vale la pena? Ay, no. No. Sí, la gente estamos llenos de carencias, o sea, de verdad. Sí, que... definitivamente esa mujer debe tener unas carencias impresionantes, emocionales, sí, gruesas, porque no puede ser posible que teniendo un buen marido, o sea, digo, aparentemente, a lo mejor el marido le da sus caques en el cuarto, ¿no? Pero no sé, o sea, no creo, porque hay cosas que se notan, o sea, tú te das cuenta. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, ustedes ven esas parejas que a veces hasta es incómodo, que vas a una reunión, vas a una cena y todo, y parejas que desde que llegan se están peleando y se están insultando, sí, y se dicen de cosas y se tratan mal y enfrente de todos, y se tratan y se dicen de cosas, y ya cállate, estúpida, y cosas así enfrente de todo el mundo. Ignoran. Exacto. Ahí tú, digo, por encima de la ropa y a 20 kilómetros de distancia te das cuenta que esa pareja es disfuncional. Claro. Pero hay parejas que el amor se nota. Así es. Dicen que hay... ¿Qué es lo que no se puede ocultar? El amor, el dinero, ¿y qué más? El amor y el dinero. O sea, son cosas que no se pueden ocultar. No. Cuando tú amas a una persona, se nota que tú amas a esa persona. A menos que seas Libertad Lamarque, ¿no? Que seas la mejor actriz y seas buenísima para engañar, pero generalmente se nota. Pasa todo desapercibido. Es que el amor, es que, o sea, el amor desde que te miran cómo lo ves, uh-huh, y que se te cae la baba y, o sea, yo creo que, como tú bien dices, Betty, cuando tú te casas por amor, cuando tú estás con alguien por amor, el dinero no importa, aunque como yo lo decía al principio del programa, ¿no? O sea, tú sabes que esa persona tiene tu respaldo y te va a respaldar, sí, ¿no? Entonces, si en algún momento te quedas sin chamba, sabes que esa persona va a sacar la casta por ti. Al igual que si él se queda sin chamba, o sea, tú sabes que tú eres capaz de apoyarlo, ¿no? Claro, claro, porque además, o sea, si tú te casas por amor con alguien, tú te casas para las buenas y las malas, y para apoyar y para decir, bueno, ¿sabes qué? Pues hoy tú no puedes, yo le entro, mañana yo a lo mejor no pueda y tú le entras, ¿no? Y nos apoyamos y compartimos y ahora sí que, como dice Timbiriche, tú y yo somos uno mismo, hubo, ¿no? Porque hacemos es que equipo. Esa es la idea de cuando te casas, ¿no? Ese claro. Equipo, ese acompañamiento desde un principio. Pero hablando las cosas, como dices, hablando todo desde un inicio. Exactamente. Y porque hay amor, porque si no hay amor, a la primera de cambios que te quedes sin chamba, te botan. Sí. No, y al primero que cuando te quedas sin chamba te dejan por otra o por otro. Uh-huh. O también pasa que aunque sí tengas lana o aunque tengas tu chamba y todo, pues tampoco te garantiza que en algún momento de la relación el amor se acaba, porque el amor en algún momento se llega a acabar si no lo cuidas. Entonces, también no te garantiza que vas a vivir feliz, enamorado y sonriente toda la vida, por supuesto que no. No. Pero tienes la certeza de que esa persona, o sea, mi abuelita, fíjense que decía algo muy, muy importante, que no sé, a mí me quedó muy grabado eso, ¿no? De que cuando alguien realmente te ama, el regalo más importante que te puede dar es tu libertad, ¿no? La libertad de elegir, la libertad de poder salir, la libertad de poder expresarte, la libertad de ser tú, Entonces, cuando alguien te ama genuinamente, no busca el cambio en ti, ¿no? O sea, no busca hacer una mini versión tuya, sino realmente acepta, ahora sí que tus virtudes y también tus áreas de oportunidad, ¿no? Y comparte tus tristezas y comparte tus éxitos también, pero no te quiere tener aquí sometida. Entonces, muchas veces, cuando tú encuentras a esa persona que te deja ser, y si tú no realmente no tienes los pies sobre la tierra, pues pasa que te puedes ahí zafar, ¿no? Y salirte por la tangente, o aprender a amar genuinamente sin condiciones, ¿no? ¡Ay, qué profunda se oyó, Marilu! ¡Ay, mi abuelita era muy sabia por eso! No, tienes toda la razón, así debe de ser, Marilu, así debe de ser. Lamentablemente, bueno, pues, como el tema de este programa lo dice mucha gente, está ahí nada más por dinero, no por el amor. No todas las parejas tienen esa fortaleza en su relación, tienen esa, no todas las parejas tienen esa chispa. Esa chispa o esa realmente esa convicción de que el amor que tienen es el que nos va a ayudar a salir, ese compromiso de pareja, ¿no? Y hay muchos que el compromiso lo tienen con el dinero, con la posición económica, con el apellido, ahí es, con eso es con el que, de eso están enamorados y con eso están comprometidos, ¿no? Pero bueno, ¿qué creen, chicas? Castillo en el aire. Que ya se nos acabó el tiempo. Ay, qué triste. Bueno. También se estaba poniendo el chisme, caray. Moraleja. ¿Cuál sería la moraleja? Ay. No quedarnos donde no somos felices. Esa es una donde muy no buena. Tenemos paz mental. Y yo tengo una moraleja. Si vas a andar tras la lana, pues por lo menos asegúrate que se va a quedar en tu casa y que no va a salir por la ventana, ¿eh? Exactamente. Y si te vas a buscar uno con dinero, búscate uno como el italiano. Exacto. Porque para que por lo menos lo disfrutes, ¿no? Bueno, exacto. Muy bien. Sí, ¿no? O sea, si me ponen a escoger entre Cristian Nodal y el italiano, no, pues el italiano. No hay punto de comparación, Betty. Así para tenga mí. 30 años más, me quedo con el italiano. Definitivamente. Bueno, chicas, pues vámonos a buscar a nuestro italiano. Y pues muchas gracias, chicas, por estar aquí el día de hoy. Les tenemos una sorpresa a partir de la próxima su próxima semana. Sí, ya la próxima semana. Sí. Vamos a tener una nueva integrante en Latidos en Armonía, un nuevo latido que se une a nosotros. Ajá. Y bueno, pues Ya seremos, tendremos otro punto de vista. Recuerden que este programa se repite mañana a las 9 de la noche. No se les olvide escuchar mañana el programa de Arte e Ideas Mexicanas, una entrevista más con un artesano que seguramente les va a interesar muchísimo. Créanme que están buenísimas las entrevistas. Tienen que escucharlas. A veces no nos imaginamos todo lo que hace un artesano para que esa pequeña pieza llegue con nosotros. Está súper interesante esta temporada de entrevistas para que las escuchen. Entonces, nos vemos la próxima semana. Bueno, no es cierto, nos vemos el miércoles. Yo siempre, toda la vida, ando toda confundida con los días. Nos vemos el miércoles en una emisión más de Latidos en Armonía. Y pues los esperamos, ya saben, con toda la programación de Estéreo Voces MX. No se pierdan mañana Nutriando con Marilú. No se pierdan, favor, mañana Salud y Bienestar con Nelly. Vamos a hablar de un tema bien triste, vamos a hablar del cáncer infantil. Y no se lo pierdan. No se lo pierdan. Y bueno, pues ya saben, esta repetición de este programa mañana a las 9 de la noche. Gracias, chicas, gracias, Eli. No, al contrario, Betty, muchas gracias a ti, muchas gracias, Marilu, por compartir tus opiniones. Espero les guste a nuestro radio, escuchas nuestro programa. Yo estoy segura que sí, Marilu, gracias. No, pues gracias, Betty y Eli, como siempre, por compartir un programa más. Y bueno, pues como dice Betty, la moraleja es que seamos felices, eso es lo más importante. No importa si te vas a conseguir el italiano. Y si estás escuchando italiano, pues ya sabes, échanos una llamadita aquí a la estación. Aquí vemos tres mujeres dispuestas a hacerte feliz. Aunque sea por un ratito. Aunque sea por un ratito. Gracias, gracias a ustedes, gracias mis queridos radioescuchas, gracias por acompañarnos como cada día. Y bueno, pues los dejamos en la excelente programación de Estéreo Voz MX y hasta la próxima. Chao, chao. Esto fue Latidos en Armonía. Man, I feel like a woman. Conducido por Betty Sam, Marilu Equiwa y Eli Herrera, te esperamos en nuestra próxima emisión, lunes y miércoles a las 8:30 de la mañana, para que disfrutes de una charla entre amigas, en un programa pleno de feminidad, solo aquí, en Estéreo Voces MX. Hasta la próxima. Transmitiendo desde Veracruz, Puerto, México. Desde Veracruz, Puerto, México. SVMX. Estéreo Voces MX. Con 1.21 gigawatts de potencia digital. Las 24 horas del día. Los 365 días del año. Estéreo Voces MX. Con la mejor música. Con la mejor música. Todas las décadas. Fly me to the moon. De todas las décadas. Programas especiales y más, mucho más. If you're going to San Francisco. Estéreo Voces MX, generando emociones. Emisora integrante de la Asociación de Estaciones de Radio Online más grande del planeta. Estéreo Voces MX, generando emociones.